Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De tinieblas y fuego se presenta en la Casa de la Cultura. Los detalles con Darío Mara. En la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este miércoles 13 de abril a las 19 horas, se hará la presentación del libro De tinieblas y fuego, obra póstuma de Manuel Espartaco Baladines. A modo de novela histórica, la obra adentra al lector en un Ecuador que parte en 1875, año de la muerte del presidente Gabriel García Moreno, episodio con el que termina la gran influencia que ejerciera este personaje sobre la vida política del país. La novela se divide en tres capítulos. La primera titula Capítulos de Baltasar Reinaldo, la segunda Cartas de Margarita Villavicencio y el tercero Últimos Capítulos de Baltasar Reinaldo. Su hijo Malek Paladines piensa que además de que el talento de Manuel Espartaco Paladines estaba en las letras, su otra afición era la de promotor cultural. Prácticamente estaba dedicado a crear, a concebir, a... Él fue promotor cultural, ¿no? O sea, desde los años 60 más o menos, desde su primera tierna infancia, ya desde el colegio él ya practicaba esto de... Tenía un grupo poético con... Él nació en Quito, ¿verdad? Pero se crió en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Entonces ahí estudió en diversas instituciones, en las cuales ya trabajaba con las letras, con la creación, con esa búsqueda del intelecto, ¿no? Sí. Así es como se dieron los hechos, y esos hechos lo llevaron a buscar en la historia, tal vez, la verdad de sí mismo y cómo se daban los hechos de aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 40, ¿no? 40, principios de los 50. Desde 1980 hasta finales del siglo XX, su actividad en las letras y el teatro fue intensa. Fruto de ello quedan varias obras publicadas, tanto en narrativa como en poesía. De tinieblas y fuego es fruto de aquello. En la obra se describe de manera amena intensas vivencias de nuestra historia. Esta es una novela histórica, básicamente, que se desarrolla en el Ecuador y comprende algunos periodos. Por ejemplo, podríamos hablar, el libro comienza con el nacimiento del pequeño Baltasarito, que sería él mismo, en la Plaza de la Victoria, cerca de San Diego, en pleno centro histórico de... Entonces, el pequeño Baltasarito, quien está en la novela con el nombre de... El padre, bueno, Baltasar Reinaldo siempre está buscando a su padre, sí, ¿no? Hasta buscar a su padre, que sería el segundo capítulo, y así se va desarrollando por la historia, con una narrativa muy detallada y ¿qué podríamos decir? Detallada y sentida. De cómo es el ambiente, de cómo es el entorno, de los aromas que va encontrando en el camino, en el desarrollo de su vida. También hay un capítulo, por ejemplo, que habla del terremoto de Ambato, ¿sí? Entonces es una descripción real de la que está haciendo, de cómo fueron los hechos, porque él estuvo ahí. El libro es una compilación de 40 años de escritura de Manuel Espartaco Paladines. La presentación de este libro será este 13 de abril a las 19 horas en la sala Jorge Casa. Como parte del acto, se contará con la participación de Camilo Restrepo, expresidente de la institución y actual asesor de la misma. Hasta aquí Especiales desde la casa. ¿Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 71? Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.